Vaya, hemos tomado revoluciones, ¿eh? Y esto nos anima, pero ¿de qué forma, verdad? También nos anima a pensar en el fin de semana, David Otero, con Una Vez Más, y en las cosas que tenemos que planificar, que somos de esos que nos olvidamos y hasta última hora no pensamos en lo que vamos a hacer el fin de semana. Bueno, pues tenemos planes para ti con Maripaz Pedros. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. ¿Qué nos traes hoy como alternativas dentro de el Club del Ocio? Pues el otoño está cargado de nuevas iniciativas y, bueno, cargado de planes. O sea, yo no sé por dónde empezar. Tengo la mesa que ya no tengo más papeles. Pues el que más te guste. Yo sé que te vas a decir, me gustan todos. Bueno, vamos a darnos una alegría a nuestros compañeros cántabros, que tenemos un plan para Cantabria. Ah, muy bien. Entonces vamos a empezar con toda la gente que nos está escuchando desde allí, porque el pueblo de Lierganes ha organizado el Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos. Entonces, sí, este fin de semana hay en colaboración con el gobierno de Cantabria, se ha organizado en este pueblo pues un mercado que se llama el Mercado de Otoño, donde, bueno, aparte de todos los stands donde podemos encontrar quesos, sobados, yogures, sidra, cerveza tradicional, que me está empezando a entrar ya un hambre. Sí, que hasta ahora es peligroso. Solo pensar en esa sidra, en esos sobaditos. ¡Uf! Los sobados cántabros, qué ricos buenos están. Bueno, pues todo esto es lo que podemos degustar en este mercado. Pero aparte, hay un programa de actividades. El Mercado de Otoño abre desde las 11:30 a las 7:30, empieza este fin de semana. Y bueno, pues, por ejemplo, una de las actividades que me ha llamado mucho la atención, el sábado 8, una ruta de senderismo a las 9:30, que es una ruta guiada e interpretada por las tetas de Lierganes, que parece ser que es muy bonito. Entonces, uh-huh, bueno, pues eso para abrir boca, porque bien, ya nos venimos a la feria, al Mercado de Otoño, y ya empezamos a probar todo lo que son, pues, todos los stands donde hay un montón de degustaciones para los niños, talleres o juegos infantiles, sorteos, música tradicional de Cantabria. Luego pues habrá otra el domingo, otra ruta de senderismo a las 9, al macizo de las Enguinzas. Uh-huh. O sea que, bueno, o sea, hay rutas, hay degustaciones, bien, hay música, hay un centro de interpretación donde nos van a enseñar un montón de cosas. O sea que para toda la gente que nos está escuchando de Cantabria, es un buen plan para pasar el fin de semana. Genial. A mí ya se me ha abierto el apetito. ¿Y tú eres de dulce o de salado, Maripaz? Yo soy de salado más. ¿Mejor? Sí. ¿Y el chocolate qué pasa? ¿No te priva? Bueno, sí, el chocolate después de comer, la verdad es que me da así como un poco de ansiedad. Tomar, o sea, chocolate. Que... Ah, ¿tomar chocolate? Sí, después de comer, justo, después de comer. Por ejemplo, hoy que tenemos aquí, nos van a hacer en la cafetería una paella, pues luego de la paella un sobadito con un café, de estos de la feria esta, qué del Mercado rico, de Otoño, dime, de Cantabria. Ay, pues nos vendría fenomenal. Sí. Pero vamos a seguir. Vale. Porque aparte de Cantabria nos vamos a Ciudad Real. Uh-huh. Nos vamos de la zona verde a la zona seca. Pero nos vamos, ¿por qué nos vamos a Ciudad Real? Porque este fin de semana se celebra en Ciudad Real el Campeonato Europeo de Patinaje de Freestyle. El 2016. Ya llevan tiempo haciéndolo. Se reúnen en esta cita deportiva más de 500 patinadores de 11 países europeos. Wow. Y bueno, hay un montón de actividades. O sea, si no patinamos, no pasa nada, porque uh-huh, es que vamos a estar viendo, pues, es que pruebas de slalom, pruebas de freestyle, pruebas de saltos. Bueno, luego pues habrá un after party para las federaciones, o sea, después de patinar, a echarnos unos bailes. Qué envidia me da a mí cuando veo a esos patinadores ahí que van con sus patines tan alegremente y con esa cara, con esa sonrisa en la boca. Me da envidia sana, porque es difícil, al menos cuando no sabes, ¿eh? Y ahora, cuando eres más mayor, como que te cuesta un poco. Se apunta un montón de gente. ¿Ahora? Además, sí. ¿Con esta edad? Sí, con esta edad se apunta un montón de gente. Ah. Y además es que todo el mundo con el que hablas de que empieza a patinar ahora se engancha. Sí, sí, me imagino, o sea, que esto engancha, claro, es, o sea, como todo. Engancha, pero muchísimo, parece ser. O sea que, Raúl, sí, podíamos probarlo. Y el año no que viene nos mal presentamos en el campeonato. Oye, sí, pero eso de ir sobre patines a mí me da un poco de miedo, ¿eh? Qué nombre, que no. ¿No? No. Sobre todo por las caídas, aunque van bien protegidos. Sí, y esas cosas, van, ¿no?, bien protegidos. O sea que no pasa nada. Yo creo, vamos, yo a todo el mundo con el que hablo dicen que, ¿sí? que es una... Pues que, aquí hay una asociación además sí. muy interesante. Hay un montón de asociaciones en toda España. Aquí sí. en donde tenemos los estudios centrales de la radio tenemos una asociación que se llama Talavera Patina, uh-huh. que lleva un montón de seguidores, que hacen quedadas y bueno, sí, sí. pues seguramente esa asociación de aquí estará también presente en Ciudad Real en el campeonato este claro. de patinadores de Europa. O sea, son más de 500 patinadores. Qué o sea, bien. Que si vas sin ruedas, la verdad es que te vas a sentir un poco mal. Pero bueno, hombre. Es una buena oportunidad para acercarse, pasar un buen fin de semana. Quien tenga niños les va a gustar muchísimo verlo. O sea que es una opción bastante buena para el fin de semana. Vale. Pero seguimos. Me lo voy a pensar esto del patinaje. Lo de patinar, sí. ¿no? Porque de aquí nos vamos a la capital de España, como la vamos a dejar en el Club del Ocio, la capital de España, claro. que tiene de todo. Eso es. Un recordatorio solo, que este fin de semana, segundo fin de semana de mes, y que el mercado de motores vuelve a estar. Uh-huh. No hablamos más de él, pero recordamos que este fin de semana, segundo fin de semana de mes, de todo durante todo el año, mercado de motores en el Museo del Ferrocarril. Eso siempre porque va a estar ahí. No haya ido. Pero aparte, vamos a irnos a una inauguración. Porque el Museo Reina Sofía ha hecho un restaurante en la azotea de lo que es el edificio Nouvel. Esto es una que se inauguró el 20 de septiembre y se hizo una ampliación del Museo de Reina Sofía y arriba se puso una cúpula. Sí. Bueno, pues en esa cúpula hay ahora un restaurante. ¡Qué bien! Oye. Que es restaurante, una zona un poco más de como chillau. Uh-huh. Y luego un patio también, que es el Patio Nouvel, que parece ser que merece la pena verle. El restaurante es para 120 comensales. Bueno, no y en mal. Esos tres espacios pues vamos a tener una lo que es una propuesta gastronómica de lo que es el restaurante. Luego tendremos una barra donde podremos tomar todo tipo de cócteles. Y luego aparte, música. Bueno, o sea, pues, que a todo el mundo que le apetezca conocer un sitio nuevo en la capital de España, pues mejor que ir a Nouvel en el Museo de Reina Sofía, pues en la azotea del Museo de Reina Sofía. Más cerca, imposible, lo van a tener los visitantes que quieran echar un vistazo, disfrutar con todo lo que hay en el museo, ¿no? Y luego, pues un paroncito, tomamos un cóctel, un poquito sí. de música o almorzamos. Sí, es un plan, yo creo que sin niños. Uh-huh. ¿No? Me pega más. Sí, yo creo que también. Arte y luego ya sí. en la zona chillau. Es que los niños se van a casar y el chillau claro. no casa mucho. Sí, y luego el museo también. Van a decir, esto no lo entiendo, mamá, papá. Sí, los niños... En esto no vamos a dejar a los niños porque tenemos un plan para ellos. Ah, vale. Entonces por eso lo dejamos al lado. Porque bueno, en Madrid se ha hecho una iniciativa que se llama El Mejor Brunch in Madrid. Y bueno, durante todo el mes de otoño está ubicado en el Parque Tierno Galván, en la Avenida de la Paz. Y es, pues bueno, es un poco el brunch in the park, es como una combinación de gastronomía, música y actividades. Y es un poco para que la cultura se acerque a los niños y pases el domingo, pues en vez de estar en el sofá, pues te vas allí. Al niño va a haber maquillaje, hinchables, actividades. Habrá también música electrónica adaptada a niños, o sea... Joba, bueno. Que con esto del tiempo que tenemos también, pues apetece. Es un planazo. Sí. Entonces, el sábado los padres se van al Museo Reina Sofía a cenar tranquilamente y el domingo se levantan y se van al Parque de Tierno Galván con los niños al Mejor Brunch en Madrid. Sí, sí, sí. Me interesa también esto del brunch. Pero seguimos. Porque vale. ahora nos vamos a ir a una, bueno, a la capital de la provincia donde están los estudios de Hoy Radio, que es Toledo, uh-huh. porque este fin de semana, concretamente mañana, se inaugura Farcama. Ah, es verdad. La Feria de Artesanía, que es muy importante, hay más de, hay muchísimos stand, han ampliado la capacidad de la feria, han puesto otra carpa pues, debido a todos los stand que hay y se puede visitar, pues vamos a ver allí de todo, cerámica, desde cerámica, artesanía en madera, artesanía en cuero... Luego habrá todo tipo de eventos durante toda la feria. Aparte de lo que son los stands, pues hay un montón de eventos. Hay talleres de artesanía en vivo. Hay ludoteca para los niños. Hay una exhibición de guitarras. O sea, hay dentro de lo que es la feria de Farcama, uh-huh. pues aparte de poder ir a mirar y ver cosas, la verdad es que espectaculares, porque vienen expositores no solo de la provincia de Toledo, sino de toda España y de fuera también. Yeah. Y ya podemos comprarnos algún caprichito, alguna cosa que nos guste, siempre todo es artesanía. Pues aparte luego vamos a tener talleres a los que nos podemos apuntar, yendo a la visita a Farcama, y los niños los podemos dejar en la ludoteca por si se cansan. O sea que bueno, que es una buena opción. Este año la feria es más grande y se inaugura mañana y está hasta el 16 de octubre. Hasta el 16. Que tenemos casi 9 días, 10, de feria de Farcama. Se cambió la situación, ¿no? De la feria. Antes sí, era la Peraleda, ¿verdad? Sí, y ahora me parece que está en el casco. Toletum. En Toletum, ajá. Sí. Ah, bueno, sí, ahí hay mucho espacio también. Sí, ahí está. Y coincidiendo con Farcama, se organiza la cuarta Domus Week en Toledo también, de la cerveza Domus, que es una cerveza que ya es muy conocida en Toledo. Sí. Y el domingo empiezan con una carrera, la Running Domus. Pues si alguno quiere apuntarse, Maripa, a correr, pues sí. Y después hay catas, talleres y cena con maridaje. Vamos. Pues mira, no sabemos patinar, pero sabemos correr. Claro. Eso sí. Abrimos hambre, hacemos hambre y luego nos vamos pues a tomarnos una cervecita Domus. Qué bien. ¿Eh? Genial. Bueno, tengo apenas 3 minutos, sí, para alcanzar las 12. Y ya solo me queda, vamos a ver, la canción de la semana, el nuevo descubrimiento, el nuevo disco, Miquel Campello. Que ¿lo has descubierto por ahí o qué? Sí, que sabemos que hay algunos compañeros de aquí de la organización que le gusta mucho el nuevo single Agua, Pan, Amor y Vino. Así se llama, ¿no? Y así suena en esta sintonía de Oíd Radio. Vamos a escuchar a Miquel Campello para alcanzar esas señales horarias. ¿A ti te gusta? ¿Lo has escuchado ya o qué? Sí, es muy bonita la canción, ¿sí? Me gusta mucho. Bueno, pues Maripaz, que tengas buen fin de semana con todos esos planazos. Seguro que vas a venir el lunes presumiendo, mira, he hecho esto, sí, y esto y esto, ¿a que sí? Yo me voy a ir al Museo Reina Sofía, voy a pasar de los niños. Buen plan, Maripaz. Hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene. Venga, hasta adiós. Luego. Adiós. Pienso meterme en este agujero otra vez y son del mar todas las estrellas que cayeron desde el cielo. Ahora cuando pase el tiempo yo me muero, echo a volar y en mi avión de pasajero, echo a volar como el pájaro con alas nuevas, como la cometa que al final se rompe el hilo.